quitar el efecto de lo que ha compartido Albert, que ha sido un estupendo comienzo de estos días. Quizás empezar presentando a Albert, porque nadie sabe quién es. Es un miserable pecador, como tú también, y yo, y salvo por pura gracia, y yo tuve el privilegio de estar a cierta distancia, pero durante el proceso de su conversión. Y, pero no voy a entrar en detalles, si os interesa, os lo cuento particularmente. Albert está estudiando en el IPSTE en este momento. Lleva a cabo diferentes actividades. Está a punto de ser reconocido como pastor de la iglesia de la cual es miembro. Y lleva una actividad llamada la Escuela de la Fe. Y ha sido parte del equipo organizador de estos campamentos durante varios años. Y ya que los años no me pasan a mí en vano, yo le pedí que este año asumiese aún más responsabilidad a fin de aliviarme a mí de la organización práctica del campamento, y le doy muchas gracias. También una palabra acerca de Isabel, que está escondida ahí detrás. Ella es un milagro andante. Lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que el Señor va haciendo en su vida es asombroso. Nuevamente no quiero abundar en muchos detalles, pero sí ratificar lo que ella dijo en el comedor, que sí ha habido algunos escollos y fallos en la organización. Esto se debe a que ella está desbordada, y esto debe ser motivo de oración para nosotros, que el Señor supla el personal necesario para que esta obra de la granja pueda seguir en pie y no se pierda. Hay mucho más que podría decir de Isabel, pero... ¿Y qué decir de vosotros? Yo suelo decir palabras semejantes al principio de cada campamento. Algunos de vosotros sois muy extrovertidos, y para vosotros no es ningún problema entrar en un lugar como este. Pero otros sois un tanto tímidos, y por tanto entrar en este ambiente asusta. Piensas cómo voy a quedar con los demás, qué pensarán de mí. No es fácil. Creo que después de un par de días todos estaremos muy a gusto, pero el comienzo a veces cuesta. Y quisiera añadir lo que ha estado diciendo Albert, leyendo otro texto de los profetas, esta vez del último, Malaquías, un texto que quizás algunos de vosotros conocéis muy bien, o quizás para otros sea nuevo. Malaquías 3:16. Habéis observado como todos los 3, 16 son importantes en la vida. Malaquías 3, 16. Pero los que temían a Yahvé hablaron el uno al otro. En el contexto, Dios está protestando porque aunque los evangélicos, para entendernos, estaban manteniendo las formas externas de sus cultos y actividades, sin embargo, Dios mismo estaba cada vez más ausente de sus pensamientos y sus vidas. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero había una minoría que temía a Dios. Conocer a Dios es inseparable de temer a Dios. Quien no teme a Dios, no conoce a Dios. Cualquier manifestación de la gloria de Dios en las Escrituras provoca una respuesta de temor en las personas que reciben esta manifestación. Caen a sus pies como muertos. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y conocerle es crecer en el temor a Dios. Pero este temor es lo que nos guarda de desviarnos del camino también. En la medida en que el mundo evangélico se va desviando, detectamos una falta de temor a Dios. Pero hay un remanente, y nos gustaría pensar que los presentes pertenecemos hasta este remanente. Los que temían a Dios hablaron el uno al otro. Ahora, en el mundo la gente habla el uno al otro. Obviamente, la conversación que ellos tienen aquí en este versículo no es una conversación cualquiera. Es una conversación que brota de este temor a Dios, de la vida enfocada en términos de Dios y la realidad de Dios. Y para esto estamos aquí. No solamente para escuchar exposiciones bíblicas, sino para hablar los unos a los otros. Creo que los veteranos de estos campamentos darán fe de bendición a través de la exposición de la palabra, pero también bendición a través del conocimiento de hermanos, de conversaciones, de sentirnos arropados por Dios, pero también los unos por los otros. Vivimos en un mundo muy difícil, tanto fuera de las iglesias como dentro de las iglesias. Y saber que tenemos hermanos amados y que tienen las mismas inquietudes que nosotros y que podemos compartir con ellos y ser edificados por ellos es una bendición muy grande. Pero sigue el texto. Y Dios escuchó con atención y atendió. Hemos estado viendo en Jeremías cómo Dios reacciona ante las situaciones de su pueblo. Dios está pendiente de este campamento. Dios está pendiente de nuestras conversaciones, de cómo nos estamos edificando los unos a los otros. En cierto sentido, este texto sugiere que todos tenemos una responsabilidad pastoral con los demás. Necesitamos abrir los ojos para ver las necesidades de los demás, poder compartir con los demás. Si tú eres de los tímidos y estás pensando, ¿qué van a pensar de mí? A lo mejor necesitas vencer tu egocentrismo y empezar a pensar en los demás. ¿Cómo puedo yo ayudar a otros en este campamento? Dios atendió y fue escrito un libro de memoria delante de él a favor de los que temen a Dios y de los que honran su nombre. En el día que yo preparo, dice Yahvé Sabaoth, serán para mí un especial tesoro. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Gran bendición. Así que los temerosos de Dios, aquí presentes, hablemos. Acabo de pensar que Pablo en Efesios dice que una de las manifestaciones de la plenitud espiritual es hablar entre nosotros. Así que es el mismo énfasis. Tomemos en serio entonces nuestro ministerio mutuo en estos días. La vida es corta, en muchos sentidos es chunga, pero nos necesitamos los unos a los otros para animarnos y espabilarnos. Amén. Amén. Vale, pues vamos a despedirnos con una oración y simplemente recordar a la que está Isabel que a las 9 mañana es el desayuno. Y que los que han estado ayudando ya, que mañana por la mañana también se presten voluntarios para hacer el desayuno. A las 9:15 para poner las mesas, ¿vale? Y el devocional a las 8. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque nos hablas alto y claro, Señor. Y queremos pedirte que nos des oídos para oír, ojos para ver y un corazón para entender, Señor. Gracias porque tú eres tremendamente bueno, Señor. Y nos conmueve, Señor, desde esta escena desgarradora, Señor, donde tú llamas la atención a tu pueblo, de lo que valoras su amor, de lo que aprecias sus palabras de temor, cuando se juntan y hablan acerca de ti, Señor. Padre, que sea todo de tu agrado, Señor. Que verdaderamente, Señor, seamos conmovidos para tu gloria, para ser renovados y removidos por dentro, porque nos hace falta, Señor. Y Señor, ayúdanos a ver más y más cuán faltos estamos de todo, para apreciar más y más que tú lo tienes todo en Cristo Jesús. Amén. La puerta se cierra a las 12. No os voy a dar mi móvil para que me llaméis.